miércoles. Desde las 21, te esperamos en La Retaguardia, un programa de periodismo social, con la conducción de Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Miércoles a las 21, acá, en Radio La Retaguardia. Ahora comienza... Oral y Público. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público, Nuestras Causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oral y Público. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Me escucho muy grave. ¿Estaré grave? Estás grave, te duele. ¿Estaré grave? Ah, ahí está. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo anda eso? ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo va? ¿Te duele? Bien. Ahí estás menos grave, ¿puede ser? Ahí estoy un poco menos grave. O sea que puedo mejorar. Yo diría que Nati te está mejorando. Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, está mejorando ahí tu bueno, salida. Todo un milagro. Che, ¿las heces sucias se las podés modificar, Nati? Me parece que eso no podrá ser. No podrá ser. Bueno, che, vamos a tener un programa lindo y me parece, vuelve Basterra, que no es nos poco. Nos cansamos de extrañar a Basterra. Exacto, y conseguimos además que hoy viniera después de dos o tres programas, creo que tres exactamente, en los que no participó. En un ratito estará con nosotros al aire para formar parte de este grupo de trabajo que lleva adelante Oral y Público. Hay algunas novedades que tienen que ver con las causas. En Tucumán es la segunda semana del juicio por el operativo Independencia. Esto lo vamos a seguramente a tener un poco más profundizado en algún momento cuando charlemos con el fiscal Camuña o con alguno de los querellantes y de los testigos, pero es una causa sumamente importante la de Tucumán. Incluso Camuña tuvo que responder a una pregunta que le hicieron colegas de Tucumán el otro día respecto a si va a llamar como testigo o en realidad se iba a llamar al juicio a participar a María Estela Martínez de Perón. El operativo Independencia comenzó durante su gobierno, comenzó antes del 24 de marzo de 1976 y tiene que ver con la represión contra la guerrilla que el ERP tenía en el Monte Tucumano y que por supuesto fue, digamos, el objetivo principal, pero no el único objetivo. Aprovechó el gobierno de aquel entonces en Tucumán y el terrorismo de Estado en la Argentina en general para arrasar también allí en esa provincia. Así que luego en otros programas de Oral y Público nos meteremos de lleno en ese juicio. Y también avanza la mega causa de la ESMA, está en instancias finales, se están escuchando los alegatos de los acusados. Es raro esto de lo de, por supuesto es una instancia que hay que pasar, la de los alegatos de los acusados, pero bueno, en las causas uno sabe todas las trabas que le ponen a la justicia para que los juicios no avancen, y entonces uno entiende que estas instancias de alegatos de las defensas, y en particular en la causa de la ESMA, que hemos podido ver cómo han utilizado todo tipo de recursos para que el juicio se extendiera, es fácil suponer que también están usando la instancia de los alegatos, no solo para dejar su voz, aunque sea pequeña, instalada en algunos oídos que parecen como más dispuestos a escuchar esto que vos llamás

y alegrías, queridas y queridos compañeros. Yo creo que lo que me caracteriza a mí es el toque de ridiculez suficiente. No es un toque de distinción, es un toque de ridiculez. Y bueno, así es la vida. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, te estábamos extrañando aquí en las emisiones de Rally Público de todas las semanas y está muy bueno para este grupo de trabajo que te reintegres para contar con tus opiniones y tus andanzas contadas a través de la radio. Lo primero que habíamos pensado es que la semana pasada hicimos un programa especial, rescatamos el especial que habíamos hecho para el 24 de marzo y no una de las cosas que no pudimos tratar por no haber salido en vivo es esta reunión que tuvo Pando con el ministro de Derechos Humanos. Una reunión rara, no solo porque con todo lo raro que implica que un ministro de Derechos Humanos atienda a alguien que dice que los genocidas son presos políticos, sino porque lo que quedó en evidencia a través de las noticias periodísticas fue que la reunión había sido secreta, digamos, ¿no? Si no saltaba a través de la prensa, no nos enterábamos que se habían reunido, lo que levanta, más que suspicacias, algunas certezas. Hola. Sí, no, eso quería decir yo antes que vos dijeras lo tuyo. ¿Qué opinión te mereció? ¿Qué te pasó cuando te enteraste? Y me pasa lo mismo más o menos cuando veo a Macri dentro de la ESMA, más o menos. O sea, esta gente que ha estado vinculada directamente con los poderosos de la dictadura, que han sido beneficiados por la dictadura, por aquellos que han sido como sus... Por ejemplo, los sostenedores de este presidente actual ha sido Clarín, evidentemente, y Clarín lo obtuvo, papel prensa de la forma más espantosa que puede haber, ¿no? Es decir, a otros empresarios han sido apresados, secuestrados, torturados y arrancada la compañía que habían fundado. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Es notable el hecho que vos hablabas del ministro de Justicia, de Garabano. Sí, claro, ah, sí, perdón. No, como vos decías, no dije derechos humanos, sí, tenés razón. Quedaba un poco confuso. Además estoy escuchando muy bajito, muy bajo. Ahí te mejoramos. Bueno, y bueno, pensaba en esta gente, en la defensora principal, la caracterizada defensora de genocidas, como es esta mujer Pando, recibida por el ministro de Justicia, por supuesto bajo cuerda, porque la sorpresa fue que se conoció la noticia y ella también se sintió sorprendida, pero el hecho está, y está enmarcado en una especie de reconocimiento a una organización casi... panegírica o panegirista de la dictadura y de las consecuencias que trajo la dictadura en el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. ¿Vos hablabas? Está expando y ha sido recibida y te dan una especie de plafón especial, pero además están lo que están haciendo en la ESMA. Yo tuve oportunidad de estar en la ESMA dos veces en esta última semana, el jueves pasado y este lunes, están todos muy azorados por lo que están, más que nada por lo que están previendo que pueda venir. Uh-huh. La Escuela de Mecánica de la Armada. Va en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Sí. Y los que prevén los compañeros que los van dejando, van desarmando los equipos, salvo algunos que se mantienen, porque han dado muy buen resultado a pesar de todo, pero luego se están sintiendo abandonados por todo. Uh-huh. Así que bueno, hay que esperar lo peor en esta instancia del tiempo. Claro. Hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás, Víctor? Sí, acá. Ahí está. ¿Me escuchaban? Sí, perfecto. Ah, estábamos, yo no los escuchando. Escuchaba por eso. Bueno, y a propósito de esto que decías de las visitas que hiciste dos veces en la última semana a la ESMA, ¿qué fue? ¿Cómo? ¿La del jueves pasado? La ex-ESMA. Fue con gente que te conoce a vos. Bueno. A ustedes los conocen. Mira vos. con la gente de Rosario que estuvimos, ¿te acordás de la que hicimos la visita anterior, claro? Ciencias Sociales y Política, bueno, este año me pidieron por favor si podía acompañarlos y bueno, entré ahí, bueno, tuve un reencuentro con un montón de compañeros, estuvimos charlando sobre la situación que estaban viviendo y bueno, ahora ya lo estoy mirando un poco con a ver, ¿cómo decirlo? Como un observador, porque resulta que ahora soy entrado en la categoría de jubilado. Ajá, ah, mira. Así es. Bueno, o sea que ya sos millonario. No, digamos millonario y pasivo. Millonario y pasivo, o sea que no, prácticamente soy una hoja en la tormenta, digamos. Los chicos estos a los que hacías referencia son los que nos acompañaron en aquella que fue tu primera visita después de las reformas que se hicieron en la ex-ESMA, en el Casino Oficiales puntualmente, en lo que pasó a ser el nuevo museo, que y esa visita que derivó en un programa especial que hicimos aquí en Unali Público, que fue justamente ese recorrido con tus opiniones ahí en caliente. ¿Y volvieron y con los mismos chicos Eran distintos, había tres muchachos que habían estado, claro, que eran los coordinadores, sí, sí. Y después eran todo un grupo de 17 pibes que nuevos, que venían desde Rosario, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Y estaban bastante sorprendidos y ellos mismos, muchos de ellos decían, pero esto no, lo que nosotros vimos en foto de lo que era el centro clandestino, no, esto no lo refleja, y esa es la idea, le digo yo, que esta aparente resignificación de la historia justamente borra la significación que ha tenido la Escuela Mecánica de la Armada en el recuerdo, digamos, ¿no?, en la memoria. Claro. Claro. Bueno, la otra vez charlábamos aquí con Ana María Cariaga, no recuerdo por qué circunstancia, y lo que decía en aquella ocasión charlando con ella es queda en evidencia mucho más ahora, en este contexto político, el error político de haber avanzado sobre el Instituto Espacio para la Memoria, pensando que digamos que pasaba a poder de un gobierno nacional que siempre iba a ser el mismo, y la ESMA, por ejemplo. Y sin embargo, hoy nos encontramos con que es el gobierno de Macri quien administra la ESMA, cosa que no hacían cuando era jefe de gobierno, porque cuando él era jefe de gobierno eran los organismos de derechos humanos con presupuesto de la ciudad los que digamos, dictaban políticas sobre los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires. Ahora ya es directamente el gobierno nacional en manos de la derecha. Para mí eso certifica lo que habíamos dicho en aquel momento, ¿no?, que era un grave error político avanzar sobre el IEM. Absolutamente, absolutamente. También se respira permanentemente. Yo cuando voy, y bueno, después el lunes pasado tuve una reunión con guías del ente, que bueno, les dije lo que le tenía que decir, y estaban varios de los antiguos guías que medio habían aceptado el tema de la resignificación, entre comillas, uh-huh, y que bueno, chocaban de narices con una realidad que habían imaginado y una realidad que es real, la que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Que apunta justamente a quitarle todo carácter de sitio memorable, uh-huh, sitio memorable, para convertirlo en una especie de Disneylandia, como yo he dicho en algún momento, ¿no? Claro, seguramente va a haber una resignificación y no van a significarlo tampoco para el lado que lo pensaban significar antes, ¿no? Y exactamente, claro, uh-huh, sí, van a meter cualquier cosa ahí, ¿eh? Uh-huh. Va a ser un paseo. Ya fueron la noche de los museos, cosa de que es una de las cosas más, más... banalizadora, es. Sí, es más flojita que no sé qué, ¿viste? Claro. No entiendo, no llego a... No me sale el término. Está bien que ya me estoy olvidando, aparte de jubilado, que es... Claro, yo te iba a decir, esas cosas no te pasaban antes, cuando no era jubilado. Víctor, ¿pudiste charlar con, me imagino que habrás podido charlar con trabajadores de diferentes áreas, de diferentes organismos que funcionan allí dentro de la ex ESMA? No sé si habrán podido charlar la situación que están viviendo allí con las amenazas constantes de bomba. Hubo la semana pasada una conferencia de prensa a la que convocaron porque conmemoraban, por decirlo de algún modo, la amenaza de bomba número 50 en los últimos meses. Bueno, yo estuve en la 53 y en la 54. Ah, hubo amenazas el jueves, hubo amenaza de bomba, y el lunes, cuando fui también, hubo amenaza de bomba. Así que todo lo que llevé adelante se frustró prácticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, o por lo menos se frustró una parte. Así que hubo que evacuar eso, y bueno, es una constante que no se entiende muy bien cómo es posible que sigue, siendo que ahora en 3 segundos, creo que 2 o 5 segundos, se ubica el lugar, ¿no? Pero bueno, esta historia tiene muchas facetas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué impresión te causó volver a entrar a la ex ESMA en este contexto político? Y un poco me entristece, primero porque es la representación, este gobierno actual es la representación de la derecha más extrema, yo creo que la extrema derecha. Los funcionarios que la manejan, salvo raras excepciones, son los tipos más amorales que uno puede imaginar. Y son, bueno, son gerentes, patrones, patrones de estancia, dueños de la vida y de la muerte en otra época, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo son bajo el paraguas del voto popular, ¿no? Claro. Y es lacerante. Es lacerante a mí me afecta mucho observar. Yo siempre me acostumbré a darle un marco histórico a cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y este es un marco histórico realmente. La caracterización que yo puedo hacer de esto es algo lamentable que ha sucedido en la sociedad argentina. Y bien, ojo, esto se da de patadas con otras cosas, ¿no? Pero en la elección, haber sido funcional a que esta gente suba, es muy muy doloroso para uno convencidos algunos compañeros que, aunque no estuviéramos en la misma baldosa, estábamos en la misma vereda, ¿no? Uh-huh. Y haber sido funcional a que este tipo suba es muy desgarrador para uno. Uh-huh. Víctor, lo último, nos quedan nada más que 2 minutos porque después nos vamos, como cada jueves, a cerrar el programa con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y estos audios que nos acerca Paulo Giacobbe. Pero bueno, mirá cómo será de mala la situación, cómo me estoy castigando a mí mismo no acordándome lo que te iba a decir por haberte jugado esa mala pasada de que era jubilado. Así que ahora soy yo el que no se acuerda y estoy lejos de jubilarme todavía. Bueno, no me acuerdo. Algo te iba a decir. ¿Alguna sobre chicanita? Ah, no, esperá. No era una chicana, era importante. Y pasó medio desapercibido, si bien los medios de comunicación tradicionales dieron cuenta de la visita de Macri a Jujuy, no hubo especial énfasis en a qué había ido. Y Macri fue a inaugurar un complejo de viviendas de la empresa Ledesma, ¿sí? Un complejo de viviendas sociales para empleados de la empresa Ledesma, ¿sí? También muy significativo, y toda una opinión editorial de parte del presidente de la Nación ir a la provincia de Jujuy a hacer esto. Bueno, tendremos que profundizar la semana que viene también sobre esta noticia que dimos hace unos 10 días con la aparición de restos óseos que podrían pertenecer a desaparecidos en un predio en el que se estaba realizando una construcción, se va a realizar la construcción de un supermercado, y allí apareció, tuvieron que salir los organismos de derechos humanos rápidamente a frenar a las palas mecánicas, que lo que iban a hacer era lo que se hace en estos casos cuando se quiere ocultar pruebas, que es mezclar los restos óseos para que el equipo argentino de antropología forense vea dificultada su labor de identificación de restos. Me comuniqué con una compañera de allá de Jujuy, una antigua compañera muy querida, y me dijo que había sido un horror eso, ¿no? Que por suerte llegaron a frenarlo, pero ya muchas cosas habían movido. Sí, y además fue no fue que, digamos, fue gente privada hacer eso. Fue una orden de la justicia provincial, avalada por un fiscal y por un juez, que dieron la orden de avanzar con ese procedimiento, y a la vez después fue el fiscal federal Pelazo y el juez federal ad hoc por crímenes de lesa humanidad, el juez Povinia, el juez que en realidad hizo avanzar un poco más las causas cuando quedó allí ocupando un lugar vacante. Ambos fueron los que dieron la orden, en realidad Povinia, a través del pedido de Pelazo, para frenar por lo menos el operativo que se estaba realizando allí, y ahora habrá que hacer el trabajo que hubo que tendrían que haber hecho en aquel momento, ¿no? Pero bueno, lo vamos a profundizar seguramente la semana que viene. Aparte tengo entendido que las viviendas habían sido construidas por la Tupac. Ah, eso no lo sabía. Bueno, después te vas a enterar. Bueno, dale, después lo vamos a profundizar. Bueno, un abrazo, Víctor. Un abrazo a todos y que los quiero mucho. Nos vemos igualmente. Hasta pronto. Hemos escuchado a Víctor Basterra, participante de este programa, de este grupo de trabajo, que además integra María Eugenia Otero, Natacha Bianchi en la operación técnica y asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele y nos estamos despidiendo para darle paso a Paulo Giacobbe, que hace el cierre de Oral y Público todos los jueves con las voces que se escuchan en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Me da intriga igual saber si Paulo estará todavía en la Plaza de Mayo. No, con este frío te vele de ninguna manera, no me encontrás a estas horas en Plaza de Mayo, pero no, de ninguna manera. Además quiero dejar algo bien en claro, estoy grabado, no voy en vivo, pero bueno, por si interesa, puedo contar que en estos momentos me encuentro comiendo fideos con pesto y queso bien regados en mi casa con un suéter puesto, como aconseja el presidente de la Nación que hay que hacer para no pasar frío. Pero hoy a la tarde sí estuve en la Plaza de Mayo, en la ronda de las Madres Línea Fundadora, que estuvo cargada de denuncias. Hubo un especial repudio a los despidos, como viene habiendo en todas las rondas desde que comenzaron los despidos en el ámbito privado y también en el ámbito del Estado. Y hubo un repudio al ataque que realizó una patota del PRO en la Comuna 4. Tuvieron también los compañeros de Antena Negra TV y las madres se solidarizaron con este medio alternativo y con la persecución que vienen sufriendo. Pero ahora vamos a escuchar a Claudio Spector, quien hasta hace 15 días era coordinador de orquestas y coros del Bicentenario y fue despedido por el Ministerio de Educación de la Nación. Spector además denunció un vaciamiento en ese ministerio. Bueno, muchas gracias porque siempre han colaborado con nosotros. Nosotros desde hace 8 años con el Ministerio de Educación de la Nación estuvimos generando orquestas y coros con chicos de los barrios más postergados en todo el país. 140 orquestas, 160 coros, 20.000 chicos en todo el país. Y bueno, lo que sucedió es que desde la asunción del nuevo gobierno hay una parálisis absoluta en el Ministerio de Educación, un vaciamiento absoluto, los docentes de los chicos que no cobran desde diciembre, las escuelas que se les cerraron a los chicos para los ensayos, en algunas provincias les sacaron los instrumentos. Y bueno, esto se coronó con el despido que me hicieron hace 15 días del Ministerio de Educación de la Nación. Así que bueno, de todos modos, esto también, digamos, para saber que no claudicamos ni los chicos, ni los familiares, ni los docentes, a lo largo de todos estos meses en las plazas de las distintas ciudades, provincias y pueblos donde están las orquestas y los coros, salieron los chicos, salieron las familias a tocar. Hubo dos manifestaciones acá frente al Palacio Pizurno, bueno, y con la conciencia clara del derecho que tienen esos chicos para tocar el clarinete, la flauta, ensayar, tocar en los mejores teatros y recibir la mejor educación, que esto es lo que claramente este gobierno quiere: una educación pobre para los pobres y una educación rica para los ricos, y esto es lo que no estamos dispuestos a entregar. Así que bueno, eso es. Te felicitamos igual por toda tu labor y te decimos que vamos a apoyar para que sigas. Totalmente. Estamos escuchando la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, en donde además de hablar a Claudio Spector, se recordó que se cumplieron 11 meses sin Diana Colman. Yo soy Aníbal, militante del equipo de Educación Popular Paranos en Rebeldía. Entre otras cosas, integramos la campaña por aparición con vida de Diana Colman. Diana Colman es una joven de 25 años, desaparecida el 19 de junio del 2015 en Guernica, partido de Presidente Perón. Y hoy se cumplen, hoy estamos en Plaza de Mayo, recibiendo la solidaridad de Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy se están cumpliendo 11 meses la desaparición de Diana y al momento no tenemos ninguna novedad. Es decir, las únicas novedades que ha habido por parte del Estado fue ya sea amedrentamientos, criminalización, aprietes, amenazas, como por ejemplo en la primera marcha que se hizo en Guernica a una de las militantes que estaba volanteando, una manifestante que estaba volanteando, desde un patrullero se le dijo: vos vas a desaparecer como tu amiga. Han frenado camionetas de la policía a 10 centímetros de autos de compañías que forman parte de la campaña, han detenido a otros compañeros y compañeras, otras compañeras han recibido acoso callejero, es decir, el amedrentamiento y la represión por parte del Estado. Mientras tanto, Diana Colman sigue desaparecida y estamos a días de cumplirse un año del 3 de junio, donde muchas y muchos dijimos ni una menos, y lamentablemente hoy, 19 de mayo del 2016, Diana Colman es una más, es una desaparecida más en esta llamada democracia. Y ahora vamos a escuchar a Ana María Parnás, que es del colectivo de Uruguayos por Derechos Humanos, y nos va a invitar a una actividad para el día viernes 20 de mayo a las 19 horas. Yo soy Ana María Parnás, de la Comisión del Colectivo de Uruguayos en Argentina por Derechos Humanos, y estamos conmemorando hoy 19 de mayo y mañana 20, los 40 años, en el caso de hoy, del asesinato de Manuel Liberov, médico que vivía aquí en la calle San Martín 2610, que fue desaparecido de su domicilio por la Operación Cóndor y era de militancia del Partido Comunista Uruguayo. Y también en el día de mañana, a las 19 horas, en el Hotel Liberty, en la calle Florida, Corrientes casi Florida, conmemoramos el asesinato del senador Sermar Michelini, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes de Uruguaya, Héctor Gutiérrez Ruiz, y el matrimonio de Rosario Barredo y William Whitelaw, que eran del MLN Tupamaros. Ellos fueron encontrados, asesinados aquí en Argentina, en el Bajo Flores, en un auto, y se cumplen ahora los 40 años. Para nosotros es muy importante recordarlos porque generalmente, en Montevideo se realiza cada año y ahora son los 40 años que se realiza la 21 Marcha del Silencio, que equivale al 24 de marzo en Argentina. Y es importante porque al día de hoy, al día de la fecha, en Uruguay reina la impunidad. Ha sido muy poco en los juicios que se han podido llevar adelante. Hay 7 represores presos, genocidas. Y en el caso de Gutiérrez Ruiz y Michelini, juzgaron a Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, el canciller, y estuvieron presos. Bordaberry ya falleció. Pero en los otros casos, se mantienen sin ni siquiera llegar a juicio los represores. ¿Y cuál era la militancia de estos compañeros? La militancia de Michelini comenzó él en el Partido Colorado y luego en el año 71, cuando se forma el Frente Amplio, él fue fundador del Frente Amplio, fue el que denunció en el Tribunal Russell las torturas que estaban sufriendo los presos en las cárceles y sobre todo los tupamaros, en el golpe de Estado vino ya cuando estaban los tupamaros presos y fue contra toda la población. Y hubo muchos más presos, que en cualquier país en cuanto a la población, ¿no? Cada uruguayo tenía algún familiar preso. Y el caso de Gutiérrez Ruiz era del Partido Blanco, Pero digamos, él no integró el Frente Amplio, pero ellos dos, junto con Wilson Ferreira Aldunate, estaban intentando desde aquí de Argentina una salida democrática para Uruguay, para salir del golpe cívico-militar. Y ellos recibían aquí a todos los uruguayos que venían exilados y bueno, y estaban tratando de juntar los grupos políticos para una salida democrática. Y bueno, los asesinaron, en la máquina de escribir de Michelini fue encontrada en Orleti. No se sabe si ellos pasaron por Orleti, pero bueno, la máquina de escribir de él la encontraron allí. ¿Y el acto es entonces? El acto es en Corrientes, el Hotel Liberty, en la puerta del Hotel Liberty, porque allí colocamos una baldosa con Vecinos por la Memoria, el 20, mañana a las 19 horas. Bien, gracias Pablo, buen provecho. Nos estamos encontrando la semana que viene, Euge. Hasta la próxima. Nos vamos. Le mandamos un abrazo y una especial solidaridad a los compañeros de la FM Freeway, que nos estás escuchando allí a través de la Freeway, si es domingo a las 10 de la mañana o jueves a las 14. En realidad, si nos estás escuchando, deben ser las 11 de la mañana, porque estamos terminando, y las 15 del jueves. Pero bueno, la Freeway está teniendo que apagar su transmisor por las noches porque el tarifazo impide que puedan sostener el aire de las madrugadas. Bueno, así están las cosas. Nos vamos. Si nos estás escuchando en vivo a través de la Retaguardia, yo te diría que te quedes. Quédate. Y que escuches jazz en la lectura de vinilo. Caso. El programa que conduce el profesor Alejandro Correa. Nosotros nos vamos y nos vamos a escuchar ya en la lectura de vinilo, en realidad. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.